Rated your finest. Well, Wolang, Shelly Belly Wolang, Bermuda Quad, Angiari Giari. Every man grab a girl and hold her. All if any your girl control her. Make she bend her back, try fold her. Hold her weight just like you a molar. She full of energy, solar. Run dry one water like water. If she rude like a child and she a get wild, then you fist hold her. Bienvenidos una semana más a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Aquí está el tercer hombre. Talento, pero vamos muy rápido, ¿no? ¿O qué pasa? Y Betty Burger, Betty Burger. ¡Qué rápido vamos, ¿no? ¿Eh? Vamos a... ¿Qué queréis? ¿Qué pasa? ¡Empezamos otra vez! ¡Ey! ¡Bienvenidos al programa líder en la radio difusión española! ¡Ey! ¡Hasta que arde! ¿Cómo está la mañana, eh? Hola, don Pepito. Hasta la semana que viene. Sí, oyentes, hemos adoptado a retrasados en el programa, no pasa sí. nada. Sí. Arrancamos otra vez. Sí, porque estaba al nivel altísimo. Arrancamos otra vez. Bienvenidos una semana más a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Aquí está el tercer hombre. Soy el señor Taranto. ¿Puedes hablar más alto, Betty Burger? ¡Y Betty Burger! ¡Joder, qué alto! Con hablado. ¡Demasiado flow, alto! ¡Con todo el fuá! ¡Había venido ahí quemando! ¡Madre mía! Y nada, os traemos más rápido, con una periodicidad más... más mayor de lo que vosotros esperabais. ¡Dos seguidos! Más mejor. Sí, sí, sí. No habéis tenido que esperar 3 meses al siguiente, ¿no? No. Había rumores porque no pueden vivir mientras entre un Trollcast y otro están... Pues claro que no pueden vivir. ¿Qué te piensas tú? Había ya rumores de que no íbamos a grabar en la vida, ¿no? No, esos rumores no venían del público. Y nada, pues después del exitoso y último especial de Genios de la Música Volumen 2, que esperemos os haya hecho sangrar mucho los oídos, que no pusimos hashtag, por cierto. No. No pusimos hashtag. Pero pues bueno. Por una... otro hashtag súper exitoso que tenemos. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. De hecho, creo que la gente nos aplaudió por ello. Y nada, pues hoy os traemos un episodio estándar con noticias, cosas. Con sección mía y luego con vamos a hacer un intento de sección, ¿no? De improvisación, ¿verdad? Sí, sí, esto va a ser un poco así, duro. La tercera parte del programa siempre es así. Siempre vamos a intentar una cosa, va a ser muy gracioso. Oye, es que somos así, improvisamos. Parte son los test. Al programa siguiente es como que. Somos creadores de tendencia. De tendencias y de formatos. A ver cuántos, programas intentan imitarnos en plan nuevo o imitar la idea de ser tan improvisados como nosotros. Eso es. Y a ver cuántos programas fracasan tanto como nosotros. No tienen redaños. Pues eso, joder, pues eso. Y nada, pues de aquí saltamos a noticias. Y arrancamos con esta que dice lo siguiente. Quema un buzón de correos y alega que, abro comillas, si yo no leo mis cartas, los demás tampoco. La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre de 54 años de nacionalidad española como presunto autor de un delito de daños, ya que presuntamente le prendió fuego al interior de un buzón de correos, porque, según dijo a los agentes en el momento de la detención, si yo no leo mis cartas, los demás tampoco. Yo no sé qué problema tenía el señor, o sea, ¿no le llegaban las cartas o no podía abrirlas? O igual era un hombre ciego que no podía leer las cartas. Hostia, qué movida, ¿no? Llegó muy hijo puta. Y era un, si yo no puedo leer mis cartas, los demás tampoco pueden leer mis cartas, ¿no? Eso, claro. Y era, las quemo con el buzón. Y todo. Y era más fácil lo que es... Nadie lee tus cartas porque has quemado ya 5 buzones en lo que va de semana. Y era más fácil lo que es quemar las cartas porque dejar a todo el mundo ciego pues requiere algo menos de preparación, ¿no? Eso es. Los hechos ocurrieron un sábado al mediodía. Sí, el sábado este. Este sábado, joder. Cuando agentes que se encontraban realizando funciones de prevención fueron alertados para que se dijeran... ¿De prevención de qué? ¿De quema de buzones? Sí. Sí, es la unidad especial antiquema de buzones. Joder, ¿cómo está? Para que se dirigieran hasta la avenida Peset Alexandre de Valencia, donde al parecer un hombre había quemado un buzón de correos. Tras realizar las averiguaciones pertinentes, los agentes localizaron a un hombre de 54 años... ¡Joder! En las inmediaciones, que reconoció haber sido el autor... como protesta contra correos. Sí, sí, una pregunta, antes de que sigas leyendo. ¿Esto es el artículo tal cual? ¿Lo has copiado? Sí, sí, sí, sí. Pues que es muy repetitivo, macho. Sí. Da miedo, es decir, es que una cosa de 3 líneas lo está alargando de mala manera. Les pagan por palabras. Joder, por palabras. Pero por palabras nuevas, no repetirse como un puto loro. Palabras. Le detuvieron por un presunto delito de daños y, bueno, el buzón estaría valorado en 800 euros, por lo que, bueno, el detenido con antecedentes policiales pasó a disposición judicial. O sea, de perdona, verdad... Perdona, ¿qué buzón cuesta 800 eran euros? Materiales premium. No, era cristal y aluminio. No conozco ni un solo buzón que cueste 800 euros. ¿Sabes cuánto vale Hombre, un buzón? Pero la brigada poquísimo, de prevención seguro. De quema de buzones, todos esos sueldos no se pagan solos, ¿eh? Seguimos. Detenido por frotarse con un árbol y atacar a la gente al grito de ¡Soy Thor! ¡Ese es un friki de los Vengadores! ¡Friki! Un hombre fue puesto bajo arresto cuando, luego que atacara a un oficial de la policía de Brevard. ¡Brevard! Pero no sin antes proclamar que era Dios o Thor. Y tuviera... A ver, elige, Dios o Thor, uno de dos. Dios según, o Thor. Según de donde seas. En plan de, hola, que soy Dios o Thor, si eso, si os suena y os gusta más. Soy policía, estoy embarazada, soy Thor. Pues bueno, no sin antes proclamar que era Dios o Thor y tuviera sexo con un árbol. ¿Cómo? Bueno. Dijo, soy Thor, me he follado este árbol. Este árbol me pertenece. Me estaba restregando, me lo estaba follando. Soy Dios y he poseído este árbol, ¿no? Vale. Medios digitales detallaron cómo Kenneth Crowder, de 41 años, fue visto corriendo desnudo por una vecindad del condado de Brevard hasta que fue detenido por un policía de Melbourne. Al parecer... perdón, Melbourne. Al parecer, Crowder está bajo los efectos de una nueva droga conocida como flaca. ¡Hostia, flaca! Lo he leído. Sustancia que está esparciéndose por todo el estado de Florida, según las autoridades. ¡Hostia, es muy chungo, lo de la flaca! La vida conocida. Un saludo a Jarabe de Palo. Joder, qué chistaco, con un beso de la placa. Para poder detener a Crowder, los agentes tuvieron que dispararle con un taser, un arma eléctrica. Gracias por el aviso. Pero el hombre logró quitarse las ondas de su cuerpo. Luego golpeó al oficial y trató de apuñalarlo con electricidad. A mí, soy Thor, coño. Que no escuchan, macho. Luego golpeó al oficial y trató de apuñalarlo con su placa. Es entonces que el oficial golpea a Crowder mientras este proclamaba que era Thor, dios del trueno en la mitología nórdica y germánica. Y no sabemos qué ha pasado pues con el señor Crowder. Ya está ahí la noticia, ¿no? Estará en Valhalla o yo qué sé. Seguimos. Un pastor besa el culo a mujeres solteras para que encuentren pareja. Yo había oído lo de que los tocaba, pero no lo de que los besara. Y el culo es una zona muy amplia, a ver. Bueno, en algunos casos más, otros menos. Pero hay mucha superficie como para un beso. Pues bueno, pues por suerte para vosotros y para los escuchantes, os ilustro normalmente ampliamos con... Noticia. Oh, Dios mío, no, no había imágenes, Pero bueno, os ilustraremos con la noticia con imágenes para que veáis un poco pues cómo... hostia, que hay hasta un vídeo y todo. ¿Del tío besando culos? Salvador Raya haciendo un vídeo sobre ello. Muy bien, muy ¿Quién bien. ¿Quién es este? Es un tío, es un retrasado. Y la gente es Thor. Es Thor también. No sé qué es cuchi, no sé. El que hacías un vídeo sobre ligar y como, es un youtuber. ¿Es eso? La del avestruz, el tío haciendo el avestruz. Ah, vale. Pues bueno, como podéis, como la noticia ilustra, ¿verdad? Pues vemos aquí al señor cura en bañador, sea, ¿no? En la playa. Pues comiéndoles el culo a una serie de mujeres para que encuentren pareja, ¿no? O sea, lo que se llama hacer un beso negro, chicos. Un beso negro. Sí, es que además es el doble de gracioso porque son negros haciendo besos y negros, ¿no? O sea, y culos grandes, ¿eh? Culos grandes, hostia. Según el hombre, este ritual lo realizó como acto para que las solteras consigan pareja. El insólito hecho se registró en Nigeria y fue publicado por portal African Land Post. Además, el medio compartió una imagen en la que se observa mujeres desnudas y al hombre besando cada uno de sus traseros frente a varias personas. El hecho ha dado la vuelta al mundo. Me sorprende que esto pues no haya, probablemente no haya causado demasiado escándalo en lo que es Nigeria, ¿no? Ya, supongo que en Nigeria sería normal que un tío te bese en el culo o te haga un beso negro para buscar pareja. ¿Vale? Es muy normal. Desde aquí les invitamos a que escuchen el anterior programa y en especial la canción No quiero que tengas el SIDA. No. Un saludo a nuestros oyentes africanos. Seguimos. Un hombre murió aplastado por la lápida de su suegra. Ya es suegra más cabrona. Venganza. Que si suegra. Me voy, te llevo conmigo. El coñazo puta. En Pensilvania, Estados Unidos, un hombre falleció mientras estaba con su esposa decorando la tumba de su suegra. ¿Qué le mandaría? Una tradición común de esta localidad para Pascua. La víctima de 74 años murió el lunes pasado tras quedar aplastado por la lápida de su suegra. Yo creo que podía haber sido algo así. Cariño, levanta la lápida que pongo una alfombrita debajo, que es muy bonita. Uy, que se va. Hostia, pues te lo dije. 74 años. Esa pécora siempre me odió. Joven no era. 74 años ha tardado un poco en matar a su marido, ¿no? En fin. Me encanta, es un plato que se sirve frío. El cuidador del cementerio, Ed Cubilus, me gusta porque han ido a preguntarle también a él, dijo que la pareja de ancianos estaba rezando junto a la tumba cuando la lápida cedió. Y abro comillas. Ellos ataban una cruz como cada año y después se paraban junto a la tumba, rezaban y se iban. Esta vez el ritual... Esto ya es con Señor de las Noticias. Esta vez el ritual terminó en tragedia porque con la llegada de la primavera la tierra cedió bajo la piedra y la lápida aplastó al anciano. Qué estudio más bien hecho, ¿sabes? Ya ha estudiado en plan de hostia, ¿por qué ha muerto? ¿Cómo la lápida ha caído? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo ha pasado esto? Pues no sabemos que, según dice el cuidador del cementerio, pues el cura asistió a la pareja y llevó al anciano a su casa para darle el último adiós. Qué bonito. La policía de Trump considera que la investigación se cerrará pronto. El jefe de policía consideró que se trata de un horrible accidente. Ya, ser policía, que le pregunten a la suegra. Ser policía para decir esa cosa. Eso es la medalla al honor. Y creo... No, faltan dos noticias. Roban un autobús para ir a tomarse la penúltima en Nochevieja. Esta, como es una noticia nueva. Esto ha pasado aquí, ¿no? Es una noticia nueva. La Guardia Civil investiga el robo de un autobús de la empresa Damas, que fue sustraído de su aparcamiento en la localidad sevillana de Santiponce en la mañana del día 1 de enero. Es decir, hace poco tiempo. Sí, hace poco. Para recorrer con él varias calles del pueblo hasta abandonarlo después de destrozar mobiliario urbano y dos coches aparcados en la calle. Qué guay, tío. Fuentes de la policía local han indicado a EFE que el autobús perteneciente a la empresa tiene su central en Huelva, gracias por la información. Menudo dato. Menudo dato muy importante. No lo omitas, Y se encontraba de descanso. Qué cabrón. Se encontraba de descanso y estacionando en la vía pública. O sea, si está de descanso, no está estacionado. A ver, que esto lo hacen los becarios. Este es el autobús que estaba ahí parado. Pero si está bien puesto, lo ha leído mal él. ¿No? Estacionado. Ah, vale, perdón, sí he leído mal yo. A veces me pasa. Cuando fue sustraído en torno a las 6:30 horas... por personas que aún no han sido identificadas. Durante un recorrido de unos 2 kilómetros, el autobús arrancó una farola y las vallas de protección de una rotonda y causó daños en varios coches aparcados en la vía pública, hasta ser abandonado junto a un bar de copas del municipio, unos minutos después del robo. Lo dejaron descansar otra vez. Sí. Hostia, qué puto grande, tío. Tío, que no conduzca... Te van a quitar el carnet. Bueno, pues cogemos un autobús. Y esto, que esto es como las bicis, puntos. ¿No? Pilló un bus y lo dejó luego en el barrio. Eso es. Busing, ¿no? Es como el bicing ese de Barcelona, pero es el busing, ¿no? Y terminamos con la última noticia. Un niño pregunta a un policía cómo funciona su taser y este lo electrocuta. Este niño era muy así, listo. Puto niño. Por así, preguntar gilipollas. Un oficial de seguridad pública de Alaska, Estados Unidos, ha aplicado una pistola eléctrica conocida como taser contra un niño de 11 años después de que ¿era negro? No sabemos. Después de que este le preguntara qué se siente al ser electrocutado. Es que además el niño tiene carrera. Según la madre del niño afectado, Terry Ward, el oficial proporcionó al menor una demostración en vivo disparándole en el brazo una descarga de taser. Yo tengo una duda. ¿Terry Ward es el poli o el niño? Terry. Si fuera con Y, pues probablemente igual sería hombre, pero si es Terry... Ah, o sea, el nombre era el de la madre del niño. Vale. Sí. Bueno. Sí. Informa. Según informaba Terry Ward, estaba hablando de ser electrocutado y mi hijo pidió ser electrocutado, comentó la madre del niño. La portavoz de Seguridad Pública Alaska, Megan Peters, dijo a los periodistas que los investigadores están intentando determinar si se cometió un delito o se trataba de un asunto administrativo. Asunto administrativo, espérate. Yo me imagino al tío ahí, todo fucker, quitándose los guantes y diciendo, bueno, esto es un asunto administrativo. Pon el brazo, tú pon el brazo, paz. Qué puta salvajada, tío. Me encanta esta gente. Qué cuñado. Me encanta esta gente. En fin. Sí, déjalo de los culos ya, sí, eso. Que todavía no ha quitado la imagen, ¿eh? Ahí. No, está guardando para luego. Terminamos las noticias y pasamos a la sección bonita, misteriosa de hoy. Vale. No, no, no, no te Sección bonita. Ahora tengo que improvisar algo aquí de repente. Y es solo para hoy, como todas. Bueno, bueno, bueno, que hay secciones que han ido aguantando dos programas. Las 100 mejores películas. Y la gente lo sigue las pidiendo. Las 100 mejores fobias. Hostia, las fobias. Bienvenidos a la nave del troleo. Yo soy Brutal Jiménez y está a mi derecha el doctor Taranto. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos como invitado a Betty Burger Porter. En efecto, Otra vez, venga. Corten. Serio, serio. Venga, sí, aguantamos, serio, dice. Aguantamos. Y tenemos como invitado hoy al tercer hombre, que nos va a contar una historia que le ha pasado últimamente, terrorífica. Sí, sé que puede dar miedo esta historia. Por favor, si hay gente que pueda pasar auténtico miedo, les decimos que apaguen a partir de ahora el podcast y que lo enciendan dentro de 20 minutos. Puede ser. Y bueno, arranca. Que le den al pause 20 minutos y luego le den al play. Arrancamos porque digamos que en tu familia se han vivido últimamente lo que son presencias extrañas, presencias de seres extraños, ¿verdad? Sí, con mucho miedo, y incluso hay gente que dice que por la noche se escucha como que lloras, como si llorase todas las noches. Como el llorar de un niño, ¿verdad? Sí, de un niño pequeñito. Sí, psicofonías. Sí. Entiendo. ¿Pueden ser psicofonías? Podrían ser, pero estas psicofonías se han materializado en un bebé. Sí, porque podemos... Niñofonías, en efecto. Porque podemos Cuéntenos. Ampliar la noticia, ¿no? En tu familia ha habido un bebé nuevo y, sí. y a raíz de ello pues han empezado a acaecer una serie de sucesos paranormales. Pero el bebé se ha creado espontáneamente. No, apareció. No, en psicomagia. En efecto, psicomagia. Hubo unos síntomas en 9 meses de una de las chicas de mi familia. Y se fue... ¿Podemos decir que es un engordamiento anormal? Sí, de forma progresiva. Los crecimiento bebés, barril, entiendo. Sí, barril, entiendo. Fue algo que nos llamó muy mucho la atención, pero no quería decir nada, pues por miedo a quedar mal, ¿sabes? Llamar a una mujer gorda siempre queda mal. Así que fue un fenómeno curioso y me llamaron un día y me dijeron de que había roto aguas. Increíble. ¿Increíble? Increíble. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Increíble. Increíble. No, digámoslo. Increíble. En efecto. Betty Burger Porter, ¿tenemos mensajes en Facebook, en Twitter o algo? Mensajes, en efecto. No tengo noticias, así que... No tenemos noticias, seguimos adelante con el programa. Porque también hay que decir que cuando este nuevo bebé, ¿por qué no decirlo?, esta nueva vida ha aparecido en vuestra familia, tu familia ha empezado a hablar un idioma extraño, ¿verdad? Sí, es un idioma que todavía no comprendo. Intento traducirlo y me cuesta, la verdad. Empiezan a decir cosas como ¡cuchi, cuchi, cuchi! Y cosas peores. Y cosas muy llamativas. Hablan como Salvador Raya. Como Salvador Raya. Cuchi, cuchi. En efecto. No, inquietante. Sí, en efecto, porque es un idioma raro. La gente sube lo que es el tono vocal hasta registros, ¿no? Sí, imposibles. Que solamente los perros lo pueden escuchar casi. Y lo que más me gracia hace a veces es de que todos, no solamente uno, sino que todos se ponen a la vez. Es como un idioma que solamente saben hablar ellos, de repente. Después de 9 meses... con la barriga llena y tienen ese idioma, no sé, es algo... ¿Es una epidemia? ¿Podría ser? Podría ser una enfermedad. Yo igual soy inmune, no lo sé. ¿Podemos estar hablando, por qué no decirlo, de una histeria colectiva? Podría ser, sí. Y no es solamente pasa en mi familia. Cuando lo sacan fuera al pasillo, los visitantes de la zona empiezan a hablar igual. Ojo, ese pasillo se expande, se expande. Que hemos metido visitantes. Ese pasillo pentadimensional. Han aparecido los visitantes. Que está fuera de la casa y ocupa toda la ciudad. Sí. Son visitantes, son ese gente pasillo. De amigos de la familia o conocidos que de repente empiezan a ver a la criatura y empiezan a hablar ese... La cría de Bigfoot. Ese idioma. ¿Será que desprende Eli o algo así? ¿Podría ser? No lo sé. Podría. yo aún sigo intentando analizar lo que está pasando en la familia. Me parece algo duro y pues he venido a este programa. Y además... Te escucharemos. Gracias. Estoy muy asustado, la verdad. En esta histeria colectiva que estás viviendo en tu hogar, parece ser que se te han asignado una serie de roles que tienes que cumplir sí o sí, ¿verdad? Más que roles es... Te lo sugieren, pero hay una connotación de obligación detrás de esas sugerencias. Me han dicho que ahora tengo que ser padrino. Padrino. Inquietante, ¿verdad? Nuevo concepto, padrino. ¿Sí? Padrino. Fue algo que me chocó mucho. Y encima les chocó de que no bailara desnudo bajo la lluvia gritando. De alegría por convertirte en esa nueva jerarquía, podemos llamarlo así, llamada padrino. Padrino, sí. Y tenían como un concepto raro, porque no veían felicidad en mi rostro. Inquietante. He de decir que a mí hoy me han amenazado con hacerme madrina también. Dios mío. Esto se expande. Inquietante. Podemos decir que ya es... ¿Epidemia? Una epidemia. Epidemia. Es algo traumático, es algo que no sabes qué hacer, porque es algo la primera vez que te pasa. Dices, ¿ahora qué? ¿Me pondrán un cetro en la cabeza? ¿Me pondrán una corona? ¿Qué será de mí? ¿Y qué se siente? Es que ellos esperaban que se sintiera algo, pero no se siente nada. Qué valiente. Qué valiente que se resiste a ser padrino. Doctor Taranto, en sus años de experiencia, ¿ha visto algo así? En mis innumerables viajes he visto muchos casos de padrinos que no lo son. He escrito un libro. Se llama... ¿Sin padrino? Vete a tomar por culo con el niño. A otra parte. Sí. Qué valiente. Permíteme que te felicite. Gracias. Aquí te escuchamos. Yo solo sé que aquí es donde más me comprenden. Pues fuera de grupo este. Aquí te escuchamos. Da, te dejamos hablar sobre todo. Qué valiente. Continúa, por favor. Pues da miedo. De verdad, ahora estoy muy solo. Me siento solo, abandonado, marginado. Pero para eso está el niño. No. El niño acapara toda la atención que te puedas imaginar. Una persona se puede morir. Pero el niño acapara la atención. Que haga caquita el niño. Eso es ya un asunto ya que. Es eructito. No quería hablar del tema. Es eructito. No quería hablar del tema, pero me están obligando también a intentar que cambie pañales. Yo, ya sabéis. Pañales. Ya sabéis que soy escéptico en este tema, pero he vivido de cerca algo similar. Y he vivido algo similar cuando esas pequeñas criaturas pululan por cerca de donde vas y hacen sus necesidades y la gente, subiendo el tono, dice ¡oh, ha hecho caquita! De verdad, inquietante. Inquietante, tenebroso, no sé cómo llamarlo, la verdad. Podemos estar hablando entonces de una serie de fenómenos todos juntos, ¿no? Xenoglosia, porque hablan... idiomas nuevos. Sí, coprofilia también. Coprofilia. ¿Premiamos la caca? Incluso hipnótico, muy hipnótico. Hemos hablado también de presencias. Presencias. Sí. Y visitantes. Visitantes. Visitantes. Sí. Visitantes, desde aquí, ¿quieres hacer...? Sí. De hecho, como un visitante muy llamativo fue que apareció mi abuela después de 10 años, sin verla. ¿Podemos hablar de muertos levantados desde las muertos, tumbas? No, muertos no, pero casi. Pero inquietante, sí. Sí. Uy, inquietante. Tercer hombre, ya que hoy es nuestro invitado y estás dando voz a este asunto de trascendental importancia. Sí. Qué valiente. ¿Por qué no decirlo? Un tema turbio del que no se habla, que se la mantiene... La gente tiene miedo. Tiene miedo. ¿Quieres mandar lo que es, por qué no decirlo, un mensaje a esa gente que está viviendo o algo similar? Que no estáis solos. Que la gente, hay gente que os comprende, pero que sé que tenéis que fingir lo que vuestras familias quieren. ¿Ya está? Qué valiente. Qué testimonio. Hasta aquí el testimonio del tercer hombre. Antes de terminar el programa, no sé si queréis decir algo. Qué valiente. Sin duda, qué valiente. Voy a escribir un libro sobre él, se llama... Betty Burger. Qué valiente. Betty Burger Porter, ¿tenemos mensajes o algo en Twitter? ¿No tenemos fotografías del Bigfoot? Me pillas, ¿no? En conexión. Espera un segundo, está cargando. No sé. Parece que hemos dejado a la gente petrificada. Nos tuitean. Increíble, pues. Igual están traumatizados todavía con la información. Sí, igual están buscando a ese ser por su casa. Están los tuiteros callados con nuestro programa el primer día que pasa eso, ¿no? Desde aquí entonces os dejamos ese mensaje del tercer hombre. No estáis solos. Si tenéis presencias. De ser, si sufrís, padrino, de ser padrino se sale. Ahí no, está. De ser padrino se sale. Se sale. Si tenéis presencias y tenéis visitantes en vuestra casa. Y si se materializan críos. Y por la noche. Si te viene la abuela después de 10 años. Y por, qué la, valiente. Y por la noche oís sonidos extraños como el llorar de un niño. Que sepáis que no estáis solos. Esto ha sido Trollcast. Y un abrazo desde la nave del troleo. Agugu. Gracias por escucharme. Gracias, en serio. Lo necesitaba. Estoy muy agradecido de estar aquí. Qué valiente. Gracias. Papi ha vuelto. Oído en la sintonía, es la sección del señor Brutal, las cosas no porno del señor Brutal, y hoy os traigo, no he conseguido audios, porque bueno, pues, hubiera sido muy importante, pero... ¿No has buscado? Dilo, claro. No, lo he buscado. Lo que hoy quería es un poco acercaros, ya que bueno, en otros programas os he acercado pues personajes raros y estas cosas, pues hoy quería un poco promocionar lo que es Irún, ¿no? Lo que es la ciudad en la que vivimos. Y os he traído un personaje que ya, pues... Ya decimos desde dónde grabamos, ya no tenemos represalias. No lo escucha nadie, qué vaya, hombre. Y la cosa es que bueno, que os quiero acercar un personaje bastante conocido de lo que es nuestra ciudad. Un personaje que ya murió, pero que nos dejó cosicas para recordar. ¿Luis Mariano? No, pero casi yo creo que tenían la misma edad. Creo que lo tenían la misma edad. Bueno, este señor es Juan Antonio Lecuona. Y es un señor que bueno, durante muchos años hemos tenido en la radio de Irún, en Radio Irún. Y bueno, pues eso, como os digo, probablemente ni lo conoceréis ni os importe una mierda, pero... Aquí os lo metemos. He de decir que tuvimos, los que tuvimos la suerte de escucharles, ¿no? Y ya os digo que murió muy viejo, o sea que fueron varias generaciones. Pues bueno, nos hemos podido echar una serie de risas. Y es que, bueno, Juan Antonio Lecuona sí será recordado en parte por contarnos cada mediodía a todos los viejos que habían muerto, no sé si os acordáis. No. Con su voz de esta que iba narrando. Era, bueno, iba contando los viejos que habían muerto en la ciudad, ¿vale? Pero sobre todo es conocido por sus erratas periodísticas, ¿no? Tenía una habilidad brutal para contar las cosas con unos fallos... unos fallos y una ambigüedad tan brutal que bueno, pues es acojonante, ¿no? Y bueno, pues por suerte hubo gente que recopiló sus citas más célebres y hoy os las voy a traer para un poco conocer mejor a este personaje, ¿vale? Y es que, como, bueno, no sé si hemos dicho, pero este era un señor que era un periodista, que fue dueño de la radio local y que, bueno, pues hacía de todo, desde noticias de deportes, suceso y tal. Pero bueno, pues probablemente en los deportes pues tiene unas cuantas así muy graciosas, ¿no? Así que pues os voy lanzando frases, ¿vale? De Lecuona. Y esta es la primera. El público entusiasmado y puesto en pie aplaudió hasta enronquecer. Enronquecer, nueva palabra. Enronquecer, ¿verdad? Según instrucciones del nuevo entrenador de... Según instrucciones del nuevo entrenador de los entrenamientos del Real Unión, se celebrarán todos los primeros jueves de cada semana. No, no los últimos. Entendido. No los últimos. Es un poquito redundante. No los últimos jueves de cada semana, ¿eh? Siempre los primeros. Bien. Es importante. El partido... Esta es otra frase. El partido entre el Real Unión y el Atlético madrileño finalizó con empate a cero. Al descanso se llegó con idéntico resultado. Pues claro, es que hay que decirlo bien. Todo el partido. Cero constante. Al paso de la carrera ciclista de la Vuelta al País Vasco por la localidad de Vera de Bidasoa, los primeros iban en cabeza. Claro, es que si fuesen... los últimos, atrás. No, oye, que si los primeros fuesen atrás sería algo raro. No, la verdad que sería el partido de vuelta. Era acojonante porque esto lo soltaba por la radio y se quedaba tan ancho, ¿vale? Por ejemplo, pues claro, en los sucesos también eran parte de su trabajo. Y bueno, pues por ejemplo, tenemos en un asesinato que ocurrió en esta ciudad en la que suelta, ¿no? El cadáver presentaba heridas, al parecer mortales. Oye, podría ser una herida de, pero no es mortal. Eso es, podría ser un cadáver con heridas no mortales. Claro. Sí. A veces llegaba a contar sí, las cosas. Qué valiente. Como habéis podido apreciar, a veces llega a contar las cosas con cierta ambigüedad, ¿verdad? Qué va. Como se puede apreciar en la siguiente cita. Las prácticas de los bomberos de Fuenterrabía se celebrarán todos los sábados una vez al mes. ¿Todos los sábados? Es que para eso solamente había un sábado. Varios jueves a la semana y pues un sábado al mes. Y ya está, a ver. Joder, señor brutal. Otras veces parecía que fueran frases lanzadas con mala leche, ¿no? Los ladrones penetraron furtivamente en el camerino de la Virgen del Juncal. ¿Puedes repetirlo? Los ladrones penetraron furtivamente en el camerino de la Virgen del Juncal. Pero que estaba de gira. Estaba de gira. Paseando entre el ganado, saludamos al señor alcalde. Eso me la apunto, tío. Me la apunto. Se ruega a las... Esta tiene pinta de ser así un pelín antigua, ¿vale? Se ruega a las señoritas que esta noche deseen acudir al salón de baile Fantasio y para tener derecho a la reducción correspondiente deberán ir con la matriz en la mano. Con la matriz en la mano. Eso duele. Aunque... ¿Eso qué es? ¿Una señal para decir soy soltera? Toma mi matriz. Puedo follar gratis, ¿no? O sea, no hay problema de embarazo ni nada, ¿no? Aunque de vez en cuando se le veía ligeramente el plumero, ¿no? El señor alcalde dirigió magistralmente el pleno municipal. En fin. Esta es otra frase. Como consecuencia del descarrilamiento del topo, que, bueno, para más indicaciones es como se le llama así a cercanías de aquí, de autonómico de aquí de Euskadi. Pues bueno, como consecuencia del descarrilamiento del topo, cerca de la estación de Irún, fallecieron 7 personas. Afortunadamente, los muertos viajaban en tercera. ¡Eso es! ¡Quedan escoria! ¡Joder, hostias! Esta además... Yo me acuerdo, no está aquí, pero fue una muy grande, que la comento bastante veces, y es que soltó: han muerto 2 personas y un portugués. Joder, qué tío más grande. Además, en ocasiones se equivocaba con las palabras elegidas, ¿no? El muchacho recitó magníficamente la conocida fábula de los galgos y los zopencos. Con gran dolor para los amantes de la naturaleza, por orden del ayuntamiento, los leñadores procedieron a cortar un árbol centenario de más de 1000 años. ¡Qué tío! Se liaba un poco, ¿no? El baile fue amenizado por un numeroso cuarteto. Es que era un cuarteto muy grande. Un puto grande. Ayer, día de Todos los Santos, se encontraba muy animado el cementerio. Era una fiesta. Hombre, más de lo habitual. Había vivos y todo por allí, ¿no? El balón entró en la red como una insolación. ¿Cómo te entra una insolación? No lo sé. Yo creo que quería decir exhalación, ¿no? Pero llámame loco, ¿no? Insolación. El balón entró en la red como una insolación. Para don Juan Antonio, ser verbalmente preciso era una obligación periodística, ¿no? Falleció para siempre el que fue gran deportista vida sotarra, Vicente Hernandorena. Para siempre, es que hay gente que no... Falleció para siempre. No vaya que ser... luego se levanta. No, claro. No vaya a ser que fallezca para un ratito, ¿no? Hay veces que dicen, falleció para 2 semanas y luego se levantó. No a los Jesus Christ. No. A los 3 días no vino. Vale. Intenso tráfico en el puente internacional de Santiago, al coincidir el final de julio con el comienzo de agosto. Sí. Este año lo tenemos muy mal. ¡Hostia, qué bueno, macho! No como todos los años. No, esto es especial. Y de un día a otro, ¿eh? De un día a otro, ¿eh? Increíble. Increíble. El día de... mira, hace poco ha sido, lo he visto por Arkin más que nada. Ayer que ha sido ayer. Ay, no, es verdad. Pentadimensionalmente hablando. Ayer o antes, lo que sea, ¿no? El día de las opillas, que es básicamente una fiesta en la que las madrinas les hacen unos bizcochos con unos huevos y no sé qué hostias. Y se bendicen y se comen, ¿no? Pues suelta lo siguiente. El día de las sopillas, los niños subieron al monte con los huevos en la mano. Gritando, aquí mi fusil, aquí mi pistola. Una mate la otra consola. Su conexión emocional para con cada irunés pues era admirable, ¿no? La conducción tuvo lugar a las 7 de la tarde desde el domicilio del afligido cadáver. Pobre cadáver. Lo llevó mal. El cadáver. Los afligidos cadáver. Es que lo pasan mal. Es que ser cadáver jode mucho. Es que te jode mucho la vida. Qué mal se pasa, qué mal se pasa. El entierro se celebró en la intimidad de la finada. ¿De la qué? Fenecer, morir. Es, joder, nos hemos puesto muy cultos ya. Sí. Hemos jodido. Traduce la trollcastiense. es un... Que la ha palmao, ¿vale? Es una... se puede decir... ha fenecido. La intimidad de la fallecida. De la fallecida, ¿vale? No, vale. La que la ha palmao, pues es el que ha fenecido, ¿no? Y finada, pues es, viene de ahí. Va, ¿no? Combo breaker. Por fin murió Erauso. Eso sí, a ella sí. Esto me hace mucha gracia. Por fin se murió para siempre. Sí, por fin murió. Es como, ¿qué tenías contra el pobre Erauso, no? O sea, no pobre, sé. Pobre. Déjale tranquilo. Igual se alegró, dijo, ¡of, este hijo puta, muerto, bueno, bien! Empezar una noticia de esto, como, por fin murió Erauso. Pues, y bueno, como todo ser humano, pues había cosas que le sorprendían de verdad. Es de noche y sin embargo llueve. Es que una cosa nunca va con la otra. Es que es que... Qué psicomagia. De noche llueve. Puede, llueve, tío, es increíble. No puede ser, no puede ser. Y bueno, pues ya se sabe que un periodista no es nada sin las fuentes adecuadas, ¿no? En las proximidades del monte Ibardín se han comprobado varias pisadas de lobo. En opinión de los expertos y dado el sentido de la orientación de las huellas, se supone que el citado lobo era extranjero. ¿Eso se puede saber? Sí, porque... Venían, pero no se iban. ¿Cómo? Y bueno, pues hasta aquí... Hombre, pero estos malos así, o curiosos, o divertidos, ya hemos visto más de uno con nuestras noticias. Sí, gente, pero... que escribe cada artículo que da miedo. Sí, pero es que estas son todas del mismo tío. Sí. Oye, o sea, pues un crack. Tiene mérito. Es que tampoco seguimos a muchos periodistas zopencos, la verdad. Deberíamos empezar a seguir. Hay un nicho, de mercado ahí. Hay nicho. Que se podría explotar. Nicho, sí. Deberíamos, ha sido muy bueno. Se me ha ocurrido que un día podríamos coger las papeletas, ¿no? Sí. Se me ha ocurrido que un día podríamos hacer recopilatorio de las de los pie de foto estos tan graciosos que suele haber, ¿no? Venga. Como hace poco, ¿no? Nos contó un colega, Dobby, un saludo desde aquí, que decía, ¿no? Había una foto, un pie de foto y ponía, no sé qué mierdas es, yo solo soy el diseñador gráfico, ¿no? Hostia, muy bueno. Pero bueno, pues hasta aquí las frases memorables de don Juan Antonio Lecuona. Que... Un saludo a su familia. ¿Por fin murió? Pero como Erauso, por fin pero murió. ¿Pero para siempre? ¿Y para siempre? Sí. ¿Afligido o no? Murió con... La pregunta sería, ¿murió los primeros jueves de cada mes, los primeros jueves de cada semana o los único, últimos? ¿No? O el único sábado del mes. Eso es. Ya, entró en la tumba como una insolación. como un zopenco. Pero desde el respeto, Desde el respeto. Como a los portugueses, a su familia y a todos los allegados. Era un puto amo. Pues ya aquí, hasta aquí has tenido, claro. Fauna de Irún, volumen 1. Y no creo que haga volumen 2, la verdad. Bueno, como todas las secciones. Ya veremos. Desde aquí pasamos a la sección de recomendación. Pues voy a empezar recomendando dos películas. Una es 71. Así, tal cual. Pero son 71. Dos películas, así. Sí, que voy a decir. Qué dos. Chistazo. Es ay, ay, ay, yo ay. Solo, Como una insolación ha entrado el chiste. espectadores. Intento matar al señor brutal con la mirada. ¿De qué va 71? ¿No la sabes? Pues bueno, qué lo explico. Valiente, qué valiente, cuéntanos 71. Pues lo voy a contar. Es sobre año 1971, la guerra... No me lo esperaba. ¡Ay, te he jodido! Me has roto. Ahora me vas a decir que 1984 está basado en el año 1984. En fin, en el año 71, pues cuenta la historia de cómo un soldado inglés cruza la, digamos, la frontera que había entre irlandeses y protestantes y católicos de la guerra en Irlanda, ¿sabes? La guerra civil. No es una guerra civil eso. ¿La guerra irlandesa? No, no, la típica batalla que hubo en... Hombre, la mítica, la mítica. Sí, de sí. Católicos contra sí. Protestantes. Pues sí. Como... La del 71, joder. Sí, pues como un soldado pasa la frontera y se intenta ocultar dentro de otras filas porque por un, digamos, pelea o incidente que se dio, pues se intenta ocultar, digamos, en la zona de los protestantes. Porque ahí no le van a buscar, claramente. No, él sabe que lo van a matar si lo encuentran. Pero intenta ocultarse para intentar sobrevivir y llegar a la base con sus compañeros, los ingleses, claro está. Y es una trama de eso, que dura toda la noche. Es una trama que dura eso, 8 horas o así. Es una película de 2 horas y 15. Está muy bien grabada, en serio. Y realmente merece mucho la pena verla. ¿Y algo más? Sí, y Whiplash, que fue nominada a los dos. Whiplash. El que la vi y me gustó. Realmente no es una película para verla en plan de ¡hostia, esto me va a cambiar la vida! Pero es interesante el formato. Y también el increíble trabajo que tiene de edición. Es sobre un chaval que intenta ser el mejor batería de jazz de toda la vida. O de toda la vida. De toda su vida, ¿no? De toda su vida. De todo el mundo. Un saludo aquí al periodista. Alecuona. Alecuona. Y resulta de que es muy interesante. Y el tío, uno de los secundarios, el calvo, que hace de maestro cabrón. De maestro cabrón, ganó un Oscar por el papel y está muy bien hecho. Tenía que ser calvo por cojones, ¿eh? Que, tiene actores tan importantes como el calvo. El maestro calvo. Claro, claro. El maestro. Mira, yo voy a recomendar Cashback. Acércate más el micro. Cashback. Recomendar Cashback, es muy bonita. ¿La has visto? Sí, he visto Cashback. Es muy chula. Pero tiene ya unos añitos. Tiene, ¿no?, unos Cashback. Añitos, pero está ¿de qué muy va? Guay y la gente no suele conocer. Era un corto, ¿no?, que lo ampliaron a película, creo. ¿Ah, sí? Cashback. No tenía ni idea. Sí, sí. ¿De qué va Cashback? Va de un chico que es estudiante de Bellas Artes y la novia le deja y es como el trauma, le deja todo patas arriba, digamos. Traumado, ¿no? No puede dormir, sí, básicamente. No puede dormir y se encuentra con que tiene 8 horas diarias más. Entonces... pues cómo lo lleva y eso. Y es... ¿Los aprovecha para qué? Bueno, si cuento eso ya, no. Cuento demasiado, yo qué sé. El que quiera verla, que la vea, que es muy bonita. Sí. Vale. Está bien, yo doy fe que la película está bien. Buena. Y nada, y yo recomiendo, yo me estoy leyendo ahora, he retomado lo que son la serie de novelas de Dries Doerden, El Elfo Oscuro, de bueno, para el que no conozca, básicamente Reinos Olvidados, Dungeons and Dragons, las novelas. Y bueno, son una serie de novelas que hablan sobre el personaje Dries Doerden, que es un elfo oscuro y sus andanzas por la tierra, y es un paria, y es como, pues está, la verdad que está muy bien, y es muy entretenido, es muy fácil de leer, y son solo, no sé, son 30 y tantos libros en los que aparece él. Casi pues, nada, 30 y tantos libros. No, pero se bueno, lee fácil. Se lee fácil. Se lee fácil, se lee fácil. Es como en ese juego. Cuando hagan peli harán 5 peli. Sí, sí. Un añadido, creo, ¿no? Yo iba a recomendar también un cómic que se llama Los Tres Frutos, que es del guionista para el que trabajo yo también, Cidru, con Uriol. Y empieza otra vez, bien. Por favor, que casi no vale. Se te oye. Yeah. Yo también iba a recomendar Susana el cómic Los Tres Frutos de Uriol y Cidru, que está muy bien. ¿Por qué has estado en el... bueno, estuviste en el salón del cómic, ¿no? Y has tenido ahí mucho tiempo para ver novedades y cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, novedad no es. Hace tiempo que estaba ahí, pero yo no me lo había podido leer. Y estuviste firmando, además. Cuéntanos. Firme cosas. No hubo muchas anécdotas raras. En París sí que me pasó que me vino un tío y me pidió un pingüino. O digo un pingüino, un canguro. Un dibujo de un canguro. Pero esta vez pero no han pasado cosas raras. Un pingüino, pero no un pingüino. ¿Eh? Un canguro real. No, si me llega a pedir un canguro real y tengo... Si me llega a pedir un pingüino... A lo mejor podría conseguir algo, pero canguro ya no. Acércale un poco a la gente, lo que es la gente profana que no sabe cómo firma un dibujante de cómics, ¿no? Eso. ¿Cómo es la eso, firma eso. De un dibujante de cómics? ¿Eh? ¿Cómo es una firma? Hablas con la editorial, te pide que vayas al evento que sea, pues al salón del libro, al salón del cómic, o el día del libro, o lo que sea, o un evento en una librería y tal. Llegas, con suerte hay gente, si no hay suerte pues te comes los mocos. Y te firmas y a ti mismo ahí dedicando, le preguntas a cada lector a ver si quiere algún dibujo en concreto y le haces dibujito, le escribes lo que quieras, firmas. Que te pidan. Que te explotan, vamos, que te explotan. ¿Sí? Está claro. O sea, os hacen como dibujar de gratis, básicamente, ¿no? Pero es la que la gente quiere, también es verdad. Bueno, pero sirve de promoción, al final claro. Se supone que te conviene también. Así que ya sabéis, si queréis, si os gusta un dibujante de cómics y veis que le invitan a un salón o una cosa y que va a firmar autógrafos y cosas, pues vais y tenéis una ilustración de gratis. ¿Hay gente que cobra por eso? Hay gente. Aquí que yo sepa, no. Ah. Pues, en Estados Unidos sé que sí, que hay algunos que sí, al menos. Le lleváis la tablet con el CBR descargado y firma, que os firme la fírmame pantalla, en la pantalla, ¿no? ¿No? Sí. ¿A qué os recomendamos eso? Totalmente. Sí, o la teta, ¿no? También. Ay, ah, sí, por favor, pues, dibujo la teta. Yo, a mí eso no me lo han pedido, ¿eh? Pero sabes que a alguien le hayan pedido. Pero te han intentado nah, firmar a ti. Cosas que se dicen. Mm. En fin, en la primera norma del Club de la Lucha es no la del Club de la Lucha. Ah, amigos. En fin, pues nada, nos quedamos con esta terrorífica confesión de Betty Burger. Sí. Y nada, pues... os dejamos hasta el siguiente episodio. Hasta aquí ha sido el Trollcast número 21. 21 ya, ¿eh? 21 ya, 21 ya. Madre mía. Se me ha hecho. Como siempre, gracias por escucharnos. Y nada, pues. Un abrazo y que volvamos a escucharnos dentro de poco. Un abrazo y un salido. También. Venga, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, hola, aquí estamos en el Trollcast especial Genios de la Música. Always cheer to me, always have a bag of gyal. Everything official. A Betty Burger le suena, yo creo. Ah, no, perdón, esta no, me he equivocado. Oh, yeah, un fallo. No, ¿dónde está? Ah. Y aquí que nunca fallamos, ¿eh? Sí, ya me he perdido, aquí. Has fallado, te has equivocado, la has cagado. No te equivoques en la cosa que estás haciendo, que no sé si es una firma o un dibujo. Desde Orereta, para todo el mundo. 20.100. Bienvenidos. Los niños del maíz. Bienvenidos a la promo de Trollcast. No sé, me lo he inventado. ¿Cómo se llamaban? Somos Trollcast. Ekaichi y Juanpe. Y Caste. Y Toichi Caste. Yo, desde Orereta City, cantando lo que para me todo sale el mundo. De los cojones. 2015, bueno, 2016 tal vez, se lo estamos editando. We always out and clean. Me always a chat with me team. Me always a chat with me team. Bienvenidos a Milenio 3. Perdona, me estás estás absorbiendo mi personaje, ¿vale? Sí, ¿yo quién soy? Yo soy el doctor, doctor Cabrera, ¿o cómo no es ha quedado el, claro. El otro que está ahí? Ha quedado es que, ¿cómo claro. Se llama el otro? Me always have me eyes on the prize and me hands on the crib. We always out and clean. Me always a chat with me team. Me always a chat with me team. Eyes on the prize and me hands on the crib. We always out and clean. Me always a chat with me team. Me always a chat with me team. Yo, me always a hustle. Always dip on the grind. Always a forget mine for the money. Me always a work. Cause back in the days, me remember when me always broke. Always straight and me always have a bag of gyal. Everything a fi official. High grade always up in a migraine. No migraine, no drugs, no panadol. Always a big up the youths pan the can. Nah give no trouble, just a blaze marijuana. Always up to some good cause. Better must come to them. The gun no time fi drama. Me always have me eyes on the prize and me hands on the crib. We always out and clean. Me always a chat with me team. Me always a chat with me team. Eyes on the prize and me hands on the crib. We always out and clean. Me always a chat with me team. Me always a chat with me team.